Tercera llamada, comenzamos con Bohemia en vivo desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Reventones Film. Reventones Film. Socotes, los invito a que escuchen Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Aquí no hacemos catafixias. ¡Vámonos! Bienvenido. Todo listo. Todo preparado. 3, 2, 1, comenzamos. Que se daña y hace 15 días que fue tan feliz, soy la María. María es mi vida, pero a mí me llama María de los guardias. Yo soy la María, María, no con razones, razones, no por mi fuerza y afuera, si yo batallone. Yo crecí en el comando. Primera pancha, siempre chiquilla en una cantimplora. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llama María de los guardias. Yo soy la María, María, ando con razones, razones, llevo por mi puerta y afuera cinco batallones. No acusaba los 15 años cuando me mataron el primer marido. Fue durante un tiroteo con un carrito llamado San Luis. A mi varón lo encontraron de viaje muy preso por el barranco. Yo lo vi al pobrecito, yo lo componía un poco colado. Yo soy la María. Medio cuenta siempre me decía por de Bartolina. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los guardias. Yo soy la María, María, ando con razones, razones, llevo por mi cuenta y a cuenta cinco batallones. Ay, ya hasta ahí llegamos. Estás escuchando Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto. Los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Bohemia en Vivo en esta edición número 16 de hoy, 11 de octubre del año 2022. Ya estamos casi a mitad del décimo mes de este año que se nos ha ido como agua entre las manos. Y pues bueno, agradeciéndoles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan. Qué bueno que están por acá. Qué padre tenerlos como cada martes, ya se hizo una muy bonita costumbre que estén acá en Bohemia en Vivo, que no tiene más que otro fin que exponer a estos grandes intérpretes de los bajos mundos de la bohemia, como son los antros, como son los cantinas, no, bueno, también cantinas a veces, ¿no? Pero bueno, qué bueno que están por acá. Pues vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran comunidad que es Reventón FM, y así como esta gran radio que es Reventón FM. Saludos para empezar para Kai hasta Ciudad de Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, a quien le agradecemos por este espacio que nos da. Nos dio un espacio por 2 semanas, ya llevamos ya casi pues 16 semanas con hoy, ¿no es cierto? Y pues saludos a los locutores, DJs y a programadores de esta radio, como son Blue, Kruger y Lily San, que también tienen sus programas estelares. En un ratito más les diremos cuáles son sus programas para que pues los sintonicen. Y pues bien, como anunciamos allí en nuestro Facebook y como ya se les hizo llegar la publicación, tenemos a 2 invitados sorpresas. No les voy a decir quién es, en un ratito más les voy a decir quién es. Bueno, finalmente no fueron, ya fueron 3 invitados sorpresas, y eso... 4, sí, cierto, Alejandro. Sí, cierto, pero uno de ellos pues, no se anima a hablar al aire, pero bueno, ya como que ya por ahí se escucharon de fondo quién fue. La tía Terrera es que está en controles, que nos ayuda, que nos apoya que toda esta transmisión salga a pedir de boca. Y pues bueno, recordándoles que ahí en la página en www.reventonfm.com tenemos un chat para que comenten qué les está gustando de esta bohemia, qué es lo que sugieren, qué proponen. También de igual manera, qué es lo que no les gusta, para pues ya no volverlos a invitar, de cierta. No, pues saludos a la gente que está conectada por acá. Saludos a Juan Manuel Garcideñas, que está conectado desde Tepic, Nayarit. Saludos para el buen Cruz, que también está al aire. Saludos para Toñita, para Marisol Laguna, para Claudia Esparza, que está conectada, para Juanita Laguna. Y hoy tenemos, pues vamos a saludar a muchos quinceañeros que cumplen años en este mes de octubre, empezando por Pati Piñón, por Vero Contreras, para Sofía Monroy, para Fátima Laguna, para Lulú Pérez, para Jorge Elizondo, para Pilar Tavares Domínguez, para Ángel López, que es integrante de Los Ángeles Andinos, para Luis Gerardo Mosqueda, el señor Sentimiento, quien también ha estado aquí colaborando con varios de sus temas, y pero también a la gran y genial y excelente Juanita Laguna, que también cumple años mañana, y a quien le enviamos un gran saludo, un abrazo fuerte y grandote, y lo vamos a festejar como se merece. También salud, tenemos ya 2 debutantes en este programa. Uno de ellos ya lo escucharon, que fue Adriana Santos, con ese tema que se llamó María de los Guardias. Esta Adriana es sobrina de Carlos Salvador y quien ya ha estado con nosotros en esas emisiones. Y también tenemos un debutante, él es de aquí de Irapuato, él se llama Dorian Aldana, quien también vamos a tener un tema de él. Pues bueno, a modo de empezar este programa y sin que haya más preámbulo, les vamos a dejar con el siguiente bloque que lo compone, pues vamos a poner una canción para todos los cumpleañeros, es algo de Luis Silva, eso se llama Un Feliz Cumpleaños. Luego viene enseguida Quirós Cervantes, El Divino, con Te Traigo Esta Canción. Cris López, que ella nos manda sus colaboraciones desde Guadalajara, con este tema que se llama Lo Busqué. Viene Dorian Aldana con esta canción que se llama Di Que Regresarás. Martita Chagoya de León, Guanajuato, con Si Dios Me Quita La Vida. Mao Velázquez con Desahogo. Pues amigos, esto es Bohemia en Vivo, edición 16. Solo aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sigan al pendiente porque enseguida vienen los invitados sorpresas. Ya verán quién está por acá. Les va a dar mucho, mucho gusto. Pues, suéltala, el bloque Te Aterrines. Comenzamos con Bohemia en Vivo, el número 16. Deseamos que tengas un feliz cumpleaños, que en el año que empieza sea aumentada tu fe, como allá en 1-9, como allá en 1-9 del libro de Josué. Feliz cumpleaños, el Señor te conceda y te guarde en su amor hasta el día en que venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz. La paz te bendiga y te guarde. Amor, hasta el día en que venga, te conceda el deseo de servirle y honrarle. Jehová te dé la paz, Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Jehová te dé la paz, te bendiga y te guarde. Quiero confesarte por única única vez, sin que te vayas a ofender, estás cambiando mi ser. Desde que apareciste, no hago otra cosa que pensar en ti, no hago otra cosa que soñar mi vida junto a ti. Mi vida junto a ti no es más que un loco sueño, es un mundo muy ajeno a lo que yo te puedo dar. Lo que te puedo dar es un amor sincero, un corazón verdadero que tiene dignidad. Con dignidad te vengo a decir te quiero, y junto con mi guitarra y mi corazón te traigo esta canción. Yo sé que te mereces al mejor hombre del mundo, pero es mejor un buen amor que otra persona sin rumbo, que te pueda hacer llorar y tu vida no disfrutar. Es por eso que me pongo ante ti, para hacerte feliz, para hacerte feliz. No me hace falta nada, traigo conmigo mi guitarra para cantarte esta canción. Esta canción que salió de mi alma por una corazonada que me trajo y hasta aquí, y hoy hasta aquí te traigo serenata, y junto con mi guitarra y mi corazón te traigo esta canción. Ese amor que yo esperaba, que un día podría llevarse la melancolía, cambiando de golpe mi vida. Por favor, di que regresarás, dime que una vez más te volveré a ver. Te encontré.

Thank you.

tenemos dos invitadas de mega y super lujo. Y pues bueno, quizás se imaginen quiénes son. Si no se imaginan quiénes son, les voy a dar un minuto para que me pongan ahí en el chat quién creen que está aquí en cabina de Reventón FM en Bohemia en Vivo. Mientras escriben, voy a hacer aquí la publicidad que tenemos que hacer por nuestros programas estelares, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que pueden escuchar la radio sin excusa, ya sea que vayan a su trabajo, en su mismo trabajo, por supuesto con el volumen a bajo volumen. Si van por sus niños, si están en el banco, si están en el súper, saben que nos pueden escuchar las 24 horas del día. Y también tenemos nuestros programas estelares, como son: todos los lunes tenemos el manicomio de Kruger, donde él presenta las fichas técnicas de sus pacientes en este recinto de paz, de tranquilidad, con estos locos que deberían estar muy tranquilos. Él transmite a partir de las 7 de la noche todos los lunes de Irapuato, Guanajuato. Los martes tenemos, como es, ya se hizo costumbre, Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor, Terry Ferris. Aquí mostramos a los mejores exponentes, no solo locales, ni regionales, ni estatales, sino nacionales e internacionales, de la música aficionada, si se puede llamar de esta manera. Gente que ha estado en el medio por muchos años y que vale la pena escuchar sus voces, su talento, su arte. Aquí los exponemos, aquí los programamos. Los jueves tenemos el programa de Soundcheck a partir de las 7 de la noche, conducido por Blue. En este programa, pues él nos presenta anécdotas, rarezas, datos curiosos de la música, tanto nacional como internacional. Los sábados, desde Monterrey, Nuevo León, tenemos a Lili San con su programa 007 en cuarentena, donde todo puede pasar, aunque ya se acabó la cuarentena, pero acá, más bien yo creo que cuarentena tenemos aquí con nuestro programa que nos pegó hoy, pero de buena forma. Aquí Lili tiene un programa muy versátil, ella puede programar música del mundo, puede programar salsa, cumbias, música del mundo, como les dije hace rato, estudiantinas, rondallas, tríos. Y los domingos tenemos Blast from the Past by Request a partir de las 7 de la noche, conducido por un servidor a partir de las 7 de la noche. Aquí también tocamos música de los clásicos de los 60, de los 70, de los 80 y los 90. Pues bueno, ya les di este minutito. ¿Quién creen que tenemos por acá? Son dos invitados. Bueno, invitadas de mega lujo. Como que nadie quiso escribir quién. Bueno, tenemos nada más y nada más y menos que a Juanita Laguna, quien es parte medular de este programa, nos ayuda en muchísimas cosas, no tienen de idea. Pituque Petaca, pues sí se parecen. Juanita Laguna nos ha apoyado en sobre todo en la difusión, y es la que nos apoya a conseguirnos a los artistas que salen en este programa. Se da esa tarea, Juanita, de conseguir gente. Ya verán, en el próximo programa vamos a tener a nueva gente que ya se contactó, que fue en la pasada Bohemia del 17 de septiembre, así como hace una semana que fue ahí con el señor Alfonso Méndez, también hubo audios que ya nos hicieron llegar. Y nuestra otra invitada de lujo, a quien conocíamos solamente porque cantaba aquí, salía en el programa, pero la tía Terrenes y yo tuvimos el gusto de ir a León a conocer a Claudia Esparza. La verdad, ya teníamos ganas de conocerla. Y pues también Claudia se animó, la convencimos, después como de 7-8 tequilas, la convencimos de que viniera. De hecho, hoy no se acordaba que tenía que venir. Y Lo que es que Juanita le enseñó un documento que firmó de que se comprometía formalmente. Vamos a enviar saludos a toda la gente que se está conectando. Saludos a Miguel Ángel Olvera. Hola, mi estimado Miguel, qué bueno que estás por acá acordándome de ti. Cuando tengas tus audios también, cuando tocábamos allí en La Telaraña, ahí con Charlie y con este, con Leti, a ver si por ahí algún día nos juntamos a hacer una bohemia para transmitirla por acá. Les voy a dejar aquí el micrófono a Juanita Laguna y enseguida viene esta calle. Juanita, pues es tu turno. Hola chicos, buenas noches. Un gusto para mí poder estar aquí nuevamente en cabina con mi estimado amigo Terris Ferris en la transmisión de este programa de Bohemia en Vivo. Estoy muy complacida de poder estar aquí en este día con mi gran y querida amiga Claudia Esparza. Ella y yo somos amigas desde muy pequeñas, entonces para mí es un gusto haberla logrado traer el día de hoy a que viniera a acompañarnos a la transmisión. Entonces, muchas gracias, querida amiga. Y claro, nuevamente me traje a mi mamacita, por aquí anda Toñita. Saluda, Toñita, diles hola, hola. Y bueno, mi galán, ya saben, Alejandro Rodríguez también nos acompaña el día de hoy aquí en la transmisión. Entonces tenemos cabina llena, casa llena, muy contentos. Hemos experimentado ahorita, no saben, hemos hecho circo, maroma y teatro para restablecer la conexión y continuar con el programa, pero finalmente se logró gracias a los que siguen ahí, a los que tuvieron la paciencia de esperar este tiempo para que la señal se restableciera. Desafortunadamente el clima no nos ayuda tanto, entonces pues la verdad estuvo un poquito complicado porque fue necesario restablecer todos los programas. Les agradecemos su paciencia y bueno, pues muy contenta de estar aquí presentando nuevos talentos. Hoy tenemos voces nuevas, voces maravillosas que por fin se decidieron a unirse a este proyecto y bueno, pues ya por aquí las están escuchando y vamos a tener más en camino. La próxima semana tendremos algunos cantantes nuevos también con unas voces, bueno, maravillosas, les puedo adelantar eso. Pero mientras tanto, los voy a dejar en un momentito aquí con Claudia Esparza para que nos salude, la primera vez que nos acompaña. Y yo espero que sigan aquí conectados todos los martes sin falta. Le paso a Claudia el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La verdad es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Terris Ferris, Juanita Laguna, ¡mañana es su cumple! ¡Bravo! Estamos de manteles largos. Bueno, pues aquí ahí van los saludos con Juan Manuel Garcidueñas. Oye, hasta Tepic, Nayarit, porque los de León, allá nos podemos ver. Hay que seguir las reuniones, porque esas bohemias están padrísimas. Puede haber una bohemia en Tepic, así es que pues hay que checar esas fechas. Hermanito, así es que hay que ver. Ok, no, un placer estar aquí en el programa. La verdad es, me estoy estrenando. Sí. Oh, cielos. No, demasiado tarde, oh cielos. No, imagínate, después del viernes que estuvimos allá con tanto tequila, Dios de mi vida. Bueno, pero por acá andamos. Ay, un gusto, la verdad. Ahora hay que seguir con el siguiente bloque, así es que cedo los micrófonos. Hasta pronto, bye bye. Pues amigos, ¿qué tal les pareció esta sorpresa que tuvimos hoy? No se despeguen, todavía vamos a seguir con más, va a haber más intervenciones, tanto de Juanita como de Claudia, que de verdad tuvimos el gusto de estar con ella en la Esmeralda del Bajío, y también conocimos a su hermano Marco, que nos hizo el favor de ahí de acomodarnos algunas canciones Y pues bueno, resulta que me invitó a cantar y pues se fueron como 5 o 6 mesas y los únicos que nos quedamos fuimos nosotros. Bueno, pues vamos a enviar saludos a la gente que se conectó. Pues está Pituki Petaca conectada, por supuesto que sí. Este Kruger también. Dorian, que también ya tuvimos el gusto de escucharlo, es la primera vez que participa acá. Pero también ya quedamos con Dorian en que nos va a mandar más material para programarlo por acá. Dice Juan Manuel que las conoció cuando eran las Pandoritas, Claudia y mi hermana Claudia. Sí, bueno, dicen las malas lenguas, bueno, me dice Víctor que yo las conocí siendo muy peques ellas. Yo la verdad, pues honestamente, pues yo creo que andaba no en mis 5 sentidos, no es cierto, no me recuerdo, pero después me empezaron a platicar algunas anécdotas, sobre todo de que me ganaban en el póker, esta Claudia, me ganaban en el póker y no solamente me lo dijo Víctor, me lo dijo Juanita y también me lo dijo Toñita, entonces fue cierto. De igual manera, Víctor me decía que yo también llegué a escuchar a Claudia de chiquilla y entonces, pues bueno, no me cabe hasta tanto, recuérdenme hasta para atrás, porque estamos hablando de 1980, 82. ¿Qué edad tenían? Si se puede saber. No, 7 años. 7 años, 9 años, más o menos. Entonces, pues, finalmente, ya nos, Juanita se dio a la tarea de contactarme hace 5 años, Juanita, fue que me contactaste. Y fue cuando me platicó que tenían este grupo de bohemias que se hacían. Y bueno, nos invitaron y íbamos a ir allá. Conocimos, por supuesto, a Alejandro también, excelente anfitrión. Y a quien pues, le agradecemos también porque él es también parte fundamental de esta bohemia. Pues bueno, pues, sin más preámbulos, vamos con el siguiente bloque porque ya nos llegaron las hamburguesas de Chin Chin Burgers y ya vamos a ir a comerlas porque también hay que vamos a empezar con la celebración aquí de Juanita, de su cumple. Y bueno, el siguiente bloque viene es algo de, viene mi hermano Víctor Alfredo con esta canción que hizo famosa Arnaldo Zúñiga, que se llama Procuro Olvidarte. Viene Chavita Aguilar con Apuro Dolor. Esto que viene es algo de Jorge Américo que se llama Vamos a Darnos Tiempo. Y esta grabación la rescatamos del viernes pasado, que nos hicieron el favor de grabarla. A ver cómo salió. Yo digo que salió bien. Luego viene Claudio Esparza con Mi Error, Mi Fantasía. Y vamos a cerrar con Steffi, con esta rolita que se llama Se Fue, esta canción de Laura Pacín. Pues bueno, disculpen las interrupciones que tuvimos, fueron fallas técnicas que estuvieron fuera de nuestro alcance, pero la tía Terrina es... ni fuerzas por ver si te olvido.

me pudro dolor. De Son by Four. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien en ese momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando muy lento y muy fuerte. Oh no, mira, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme la vida. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las tardes son un laberinto, las noches me saben a puro dolor. Que yo tengo vida. Estamos en la Luna del Bajío, aquí en León, Guanajuato, hoy 7 de octubre del 2022. Estamos con el gusto de tener a un artista que ha sido de las que han estado aquí siempre en La Bohemia en Vivo, que es Claudia Esparza, y queremos que nos diga ella qué es para ti La Bohemia. Hola, buenas noches. Yo encantada de la vida, es un honor estar aquí con ustedes. La Bohemia para mí es un momento maravilloso, mágico, en el que compartes instantes, canciones, vivencias con las personas que más adoras, tus amigos, tu familia, todos. Tú, en lo personal, ¿cómo vives La Bohemia? Oh, yo la disfruto bastante. Bueno, es el escuchar tanto talento, tanta música, tantas voces, tantos instrumentos, me fascina. Es disfrutar una buena comida, buena cena. Claro, un buen vino. Y a tus amigos, y más aún cuando ellos comienzan a compartir su arte. En lo particular y en lo personal, dime una bohemia, dime una anécdota de una bohemia que tú recuerdes con mucho cariño. Acabamos de pasar una bohemia que es con el señor Alfonso. La verdad fue maravilloso el escuchar, no sé, el señor Alfonso canta precioso, y los artistas que estaban ahí mostrando su arte, la verdad fue maravilloso, sí, fue tremenda esa experiencia, esa es la que recuerdo. ¿Algún mensaje que le quieras enviar a toda la gente que escucha Bohemia en Vivo? Disfrútenla. Así como yo la disfruto, vívanla. Y pues no se olviden de invitar a más personas, porque entre más talento haya que se pueda compartir, es lo mejor. Pues de parte mía, de parte de Juanita, que es parte de Bohemia en Vivo, de la tía Terrines, que es quien está en controles de la Bohemia, gracias por darnos este tiempo, por decirnos lo que es tu sentir, y pues alguna cosa que quieres agregar para que esto salga al aire, la próxima Bohemia. Simple y sencillamente agradecerles, la verdad, la oportunidad que me han dado para yo poder expresar lo que yo siento. Gracias por todo. Gracias a ti, Claudia. Y es un gusto conocerte, de verdad. Te habíamos escuchado, pero más nunca te habíamos visto en persona. Gracias, de verdad cantas padrísimo. Hermosa voz. Hermosa voz. Que la luna Rompiendo en mil Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Amigos, 9 de la noche con 53 minutos, tiempo central de México. Pues espero que hayan disfrutado este segundo bloque que preparamos con mucho cariño para ustedes. Y bueno, leyendo los mensajes que ya ahí han escrito en el chat, estamos viendo la reseña que hace Juan Manuel de todas estas canciones que hemos programado el día de hoy. Pues vamos a enviar saludos a Luis Gerardo Mosqueda, que dice que se acaba de conectar tarde pero seguro, y pues felicidades por esos 50, Luis. Espero que te los pases padrísimo el jueves. Te mandamos un abrazo cálido, fraterno y apretado a la distancia. Pásatela a todo dar. Es una década muy padre, los 50, vas a ver, la vas a disfrutar muchísimo. Pues bueno, vamos con el siguiente bloque, porque lo que queremos es comer las hamburguesas que nos acaban de traer. ¿Les gustaron las hamburguesas, chicos? ¡Qué bueno que les gustaron! Este bloque que viene compuesto de las siguientes rolitas. El primer artista que tenemos es este gran virtuoso de la guitarra, como es Juan Manuel Garcidueñas, que nos trae, ahora nos trae con dos sorpresas muy buenas. Ahora nos trajo música clásica, pero en metal. Una muy buena combinación clásico con metal. Y esto que vine a tocar, esto se llama For Elise o Para Elisa de Beethoven, con una versión excelente que hizo Juan Manuel. Enseguida viene este gran cantante como es Chuchín Pantoja, con esta rolita que se llama Ojos de Mar. Quiero aprovechar para decirles que visiten los canales de YouTube que tienen tanto Juan Manuel Garcidueñas como Chuchín Pantoja. Esta canción de Chuchín Pantoja es una autoría suya, Ojos de Mar. Una vez más viene Adriana Santos con esta canción que se llama Adiós y Bienvenida. Adriana Santos, como comentamos en un principio del programa, ella es sobrina de Carlos Salvador, a quien ya lo hemos tenido en el programa en varias ocasiones. Viene Quirós Cervantes, el Divino, con este tema que se llama Yo Te Quiero. Este tema es autoría de él. Y vamos a cerrar con esta canción por parte de Cris López de Guadalajara, que se llama Sueña. Pues amigos, sigan disfrutando de esta noche de Bohemia en Vivo. Reiterándoles, nos disculpen por los problemas y las fallas técnicas que tuvimos. Es algo que se nos salió fuera de control, que bueno, finalmente ya pudimos entrar al aire. Gracias por la paciencia, qué bueno que continúan conectados. Promocionenos ahí con sus amigos, con sus familiares, díganles de qué se trata este programa de Bohemia en Vivo. Y bueno, queremos hacerles la invitación, si alguno se anima, tenemos... de verdad, si quieren hacer algún programa con nosotros, de verdad, con gusto, háganoslo saber. Aquí van a ser bienvenidos, van a ser recibidos con los brazos abiertos. Les vamos a dar su respectiva inducción, su respectiva capacitación, pero de verdad tienen la invitación de estar acá con nosotros. Ya tenemos candidatos a hacer programas. No necesariamente tienen que ser en la noche, los programas pueden ser cualquier hora del día. Cuando ustedes tengan el tiempo de hacerlo, pues con muchísimo gusto los vamos a recibir acá. Les vamos a dar una muy buena bienvenida. Y de verdad, pónganse en contacto con nosotros. Y pues los esperamos. Esto es Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la web. En este programa número 16 de Bohemia en Vivo, pues continuamos con más de esta programación de hoy, martes 11 de octubre del año 2022. Taladraban sus bosques sin sembrar ni uno solo ya. la tierra, el viento y el mar. Y no estando conforme con eso, provocan guerras para conquistar un pedazo más grande de tierra, aunque otros mueran. Sea por Dios y ya te amo. te encontré pensando en mí y te juro que yo nunca lo creí. Más aparte yo me enamoré de ti desde aquel momento en que yo te vi. Tu sonrisa me parece natural y no tiene nada de artificial. Yo te quiero por tu forma de actuar y también admiro mucho tu pensar. Yo te quiero, mi amor, yo te adoro, corazón. Si me quieres, lo vamos a ver. Si existe otro querer con mi corazón, que te amé igual que yo. Tu sonrisa me parece natural y no tiene nada de artificial. Yo te quiero por tu forma de actuar y también admiro mucho tu pensar. Es por eso que he venido, mi amor, pa' decirte que te amo, corazón, y decirte que a mi lado es mejor. Porque si tú y yo nos vamos a querer, yo te quiero, mi amor, yo te adoro, corazón. Si me quieres, lo vamos a ver. Si existe otro querer con mi corazón, que te amé igual que yo. Yo te quiero, mi amor, yo te adoro, corazón. Si me quieres, lo vamos a ver. Si existe otro querer con mi corazón, que te amé igual que yo. Si existe otro querer con mi corazón, que te amé igual que yo. Sueña, cierra tus ojos. Abrázame con fuerza, no me dejes solo. Escucha el silencio, mirando tus ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo, lo feliz que soy. Esta noche robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón, que yo por amarte subiría hasta las nubes y te entregaría por completo porque te amo. esta noche, robar de tus labios un soplo de vida para mi corazón, que yo por amarte subiría hasta las nubes y me entregaría por completo porque te amo, no me importaría morir entre tus brazos porque te amo. Que yo por amarte así las caminaría y siempre seguiría aunque me sueltes de tu mano, no me importaría morir entre tus brazos porque te amo. Hola amigos de Reventón FM, soy su amigo Terry Ferris. Y si estás trabajando o estás con tu familia en casa, sintonízanos en este espacio diseñado especialmente para ti, siempre con buena música en la radio más reventada de toda la red. No te olvides, tenemos música los 365 días del año para todos los sentidos. Solo aquí, ¿dónde más? En Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Sigue en sintonía. Acompáñanos. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí, en la radio más reventada de toda la red. Estamos de regreso, gracias por continuar en sintonía, son las 10 de la noche con 16 minutos y pues bueno, vamos a empezar con la celebración de la cumpleañera que es Juanita Laguna. Y Juanita Laguna, como hubo muchos cumpleañeros o muchos quinceañeros este mes, ella va a ser la representante de todos ellos. Vamos a recordar quiénes son los quinceañeros, ¿verdad, Juanita? De este mes, como fueron Patti Piñón, Vero Contreras, Sofía Monroy, Fátima Laguna, Lulú Pérez, Jorge Lizondo, Pilar Tavares, Ángel López y Luis Gerardo Mosqueda, que son los cumpleañeros de esta semana. Juanita va a ser aquí la representante a quien vamos a celebrar el día de hoy. Y pues bueno, a toda la concurrencia que tenemos aquí, vamos a pedirles que cantemos las mañanitas para Juanita. Entonces empezamos a la de 1, 2, 3. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños se las cantamos aquí. Despierta, Juanita, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín! ¡Bomba! ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Bla, bla, bla! Pues ahí en el chat manden ahí saluditos a Juanita y a todos los cumpleañeros, esperando que estén, estén pasándola bien. Ya nos dijo Juan Manuel que estamos cantando las mañanitas a capela y en re mayor. De verdad, toda mi admiración para ti, Juan Manuel. Qué oído bárbaro que tienes, ¿eh? Entonces ahorita ya vamos a tomar las fotos del recuerdo, al rato las compartimos y por supuesto les vamos a tener también la primicia que ya vamos a abrir un canal en YouTube que se va a llamar Bohemia en Vivo, y ahí vamos a estar subiendo los videos de las bohemias que hemos llevado a cabo, y igual fotos para que nos visiten. En cuanto ya tengamos activos este canal de YouTube, pues vamos a decirles cuál va a ser. Voy a dejar los micrófonos ahora como segunda intervención a Claudia, que está, claro que sí, dice que no, pero sí. Si no te da pena cantar, ¿cómo vas pena acá a hablar en la radio? ¿Acá ni siquiera te ven? Vamos a mandar los micrófonos a Claudia porque tiene un mensaje muy importante de nuestros patrocinadores. Hola, hola. ¿Qué tal? Cierto. No, pues aquí disfrutando de este festejo de Juanita y de todos los cumpleañeros del mes. Felicidades, muchas felicidades. Me tocó estar acá en Irapuato con ustedes. Súper bien desde la capital de las fresas. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues me encuentro en la Esmeralda del Bajío, en León, Guanajuato, en el Hotel Ramada, los viernes de 8 a 11, por si gustan ir, yo los espero con mucho gusto. Ok. A ver, ok, va a soplar las velas, Juanita. Va, con todo y deseo. Va. Dos, tres. ¡Bravo! Que lo parta. Pues aquí disfrutando de verdad de todo esto. No, un placer, la verdad. Y hoy vamos a comer brazo gitano. No, pues de lujo. Ay, emocionante, la verdad estoy feliz porque sí es una gran experiencia, sí, la verdad. Oye, súper, no lo había vivido, y la verdad sí es algo muy bonito. Exacto, sí, no, fue una sorpresa, la verdad, el estar aquí y observar todo esto, no. Se los recomiendo, la verdad. Tienen que descubrirlo también ustedes. Sí, la verdad. No. También los invitamos para que sean parte de lo que son micrófonos, controles. Ah, no, los controles son de quién? De la tía Terris. Pero de micrófonos, claro que sí. Acá los esperamos. Bueno, cedo los micrófonos a Juanita. Ay, pues muchas gracias. Gracias, amiguita querida. Pues yo estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy. La verdad es que yo no me lo esperaba. Créanme que yo vine inocentemente a simplemente el programa. Jamás fue mi intención tomarlo como una celebración de precumpleaños, aunque ya es mañana, la verdad. Estoy muy contenta, le agradezco a Dios y a la vida por estos 49 años que han sido maravillosos para mí. Gracias a la vida, exactamente, tía Terrines, porque estoy rodeada de gente maravillosa, tengo una familia linda, hermosa, tengo amigos que atesoro mucho, que siempre los llevo en el alma y que forman parte de mi vida, son mi otra familia, mi familia adoptiva, esa que es por voluntad, que es de corazón. Tengo muchos quereres y de verdad me siento muy afortunada de contar con ustedes en mi vida. Hoy agradezco a mi querido Terris Ferris y a la tía Terrines que me han sorprendido con este delicioso pastelito. Estoy muy contenta, muchísimas gracias por sus muestras de cariño. No me resta más que estar agradecida siempre con ustedes, con Dios, con la vida. Y bueno, pues encantada de estar en el programa. Pasamos una serie de problemas técnicos, pero ya lo superamos. Estamos aquí al aire, muy contentos. Ojalá que nuestros compañeros, todos los demás compañeros que participan en el programa de Bohemia, todos están cordialmente invitados a venir a participar. Anímense un día y vénganse a una transmisión. Todos ustedes que participan con sus canciones, que nos ayudan a hacer crecer este proyecto, que nos comparten sus hermosas voces y su talento, créanme que sería maravilloso que se dieran la oportunidad de venir un día a la transmisión en vivo y formar parte del otro lado de lo que es este programa, porque de verdad es muy enriquecedor. Y van a aprender muchas cosas y se van a sorprender con muchas otras más. Entonces, todos son bienvenidos. Ojalá que en su momento cada uno tenga un espacio y pueda venir. Créanme que nos haría muy, muy felices el poder tenerlos aquí. Entonces, bueno, pues me despido. Les agradezco, les agradezco todas sus atenciones. Los quiero mucho a todos. Les agradezco su apoyo, les agradezco que me ayuden a difundir el programa. Mandamos saludos a todos los amigos que nos escuchan, todos los cumpleañeros. Anaí González, sé que ha estado unas semanas enferma, no nos ha podido escuchar todas las semanas, pero nos sigue a través del link, escucha el programa el siguiente día o dos días después, pero siempre está al pendiente del programa. Anaí, lo atesoramos mucho, créeme. Y bueno, pues a todos ustedes que siempre están cada semana acompañándonos, les mandamos nuestros cariños y nuestros agradecimientos por darse el tiempo, por regalarnos su tiempo para compartirles esto que nos gusta hacer. Entonces, eternamente agradecida con ustedes, los abrazo en mi corazón y les cedo los controles a mi querido Terris Ferris. Nos vemos la próxima. Bye. Juanita nos pregunta... Juan Manuel, que de qué sabor es el pastel? Es de fresa con cremita, como crema chantilly, y como que está envuelto en un bizcocho de vainilla. Cuando venga por acá, sí, ahorita les mandamos fotos, pero cuando venga por acá, con muchísimo gusto les compramos un bracito gitano, de verdad, es una delicia. Y Juanita y Claudia no querían hablar más porque lo que querían era comer pastel, no querían hablar. Pero bueno, una vez que terminen con con el pastel, van a tener una última intervención en el bloque 5. Ahorita por mientras vamos a tener nuestro bloque 4 y vamos a iniciar con Martita Chagoya. A quien le agradecemos que nos manda también sus audios. Ella nos viene a cantar esta rolita ícono, esta rolita que es todo un tema clásico que se llama Cielo Rojo. Enseguida viene Mau Velázquez, o conocido en los bajos mundos de Reventón FM como Kruger, con ese tema de Roberto Carlos que se llama ¿Qué será de ti? Enseguida viene nuestro debutante del día de hoy, Dorian Aldana, a quien le agradecemos que nos mandó sus audios y que esperamos nos sigan enviando más audios con esta rolita de Gianluca Grignani que se llama Mi historia entre tus dedos. Viene mi hermano Víctor Alfredo con este tema Gwendolyn, que fue hecho famoso por Julio Iglesias. Y vamos a cerrar con nuestro gran amigo Chavita Aguilar, Salvador Aguilar, con este tema de Luis Eduardo Aute que se llama Sin tu latido. Pues amigos, sigan en sintonía, promocionenos, hagan difusión del programa con sus amigos, con sus familiares. Queremos que esto tenga trascendencia, queremos hacer esto por mucho tiempo y nadie más que ustedes están aquí para promocionarnos. Sin ustedes no existiría esto. Y pues continuamos, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Los dejamos porque vamos a disfrutar de un rico pastelito brazo gitano. Continúen con nosotros, pero falta un bloque más. Continuamos. Voy caminando y no sé qué hacer.

camino para estar feliz. El que el tiempo corre y no se para, la vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Y bueno, ha sido sorprendente cómo estos artistas leoneses, Ángeles Andinos, el señor el Güero Montiel, el maestro Alexander Carrillo y Toño Estrada nos han deleitado esta tarde con Carlos Salvador, José Miguel, con estos temas tan sorprendentes, porque la verdad ha sido una sorpresa que sin conocerse lleguen a ser tan compatibles y a acoplarse de esta manera. Entonces, pues agradecidos con el talento que Dios les dio, agradecidos porque lo compartan con nosotros y que bueno, llegue a oídos de muchísimas personas a través del programa que están ellos promoviendo en Irapuato, el programa de radio de los La Bohemia, y que esto trascienda. Se sabe que son músicos de mucha trayectoria, de muchísimos años, pero estas oportunidades pues son una ventana para todos. Agradecemos a todos el talento y la disposición por estar aquí, por compartirnos esos dones. Y les pido un aplauso para cada uno de ustedes, por favor. Permíteme. ¿Quién sigue? Espérame. Yo creí que José Miguel. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo. Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para qué, maldita sea. Yo a un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Quieres ni decir en qué fallaste. con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme. Que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y te hablaré de esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esa historia entre tus dedos. Conservo tu amor tan dentro de mí, que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscar las olas en la orilla del mar, como busca un marino tu puerto, hogar, he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré en mi soledad, a pesar de estar lejos, tan lejos de ti, a pesar de otros besos, quizás yo vuelvo a mí. Recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdas de mí. Estabas junto a mí, tú me hablabas del amor, yo podría sonreír, aún recuerdo aquel amor. Y ahora te alejas de mí, le pedí al silencio que me hable de ti. He vagado en las noches queriéndote oír, y al murmullo del viento le oí imbécil. Un hombre cuento ni. continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Pues amigos, llegamos a la parte final de este accidentado programa, pero que finalmente salimos airosos de esta encomienda que hoy fue Bohemia en Vivo, edición 16, y con el placer y el gusto de estar con gente querida por todos nosotros. Gracias desde acá a Giovanna de Montecristo, conocida en los barrios bajos como Juanita Laguna. A Clau Esparza, que esperamos no sea la última vez que venga por acá, y también prometemos no ser la última vez que vamos a verla allá a la Esmeralda del Bajío, que tuvimos el gusto de estar por allá. Estuvo bonita la velada, de verdad, muy bonito lugar, muy recomendable también para que ustedes vayan allí a la Esmeralda del Bajío. Está en la planta alta del Hotel Ramada, que antiguamente era conocido como el Hotel Condesa. Yo me iba a echar mis cafecitos los domingos, hace como 800,000 años. Saluditos también a Toñita, que nos acompañó hoy. Toñita, gracias por habernos acompañado, de verdad, un gusto volver a verte. Gracias por los presentes que nos trajiste, gracias. Sí, de verdad, qué bonitos detalles, los vamos aquí a conservar. A la tía Tierrina le encantan todo lo que son las plantas. Ok. Saludos a mi querido Alex, que hacía mucho que no nos veíamos, ¿verdad, Alex? Le agradecemos que haya venido acá, gracias sobre todo por la amistad, de verdad, y los detalles que tuvieron con nosotros ahora que estuvimos acá enfermos, de verdad, se agradece. Y como le comentaba yo a él el viernes pasado, eso no se paga con nada más que ser recíproco en la amistad. Y pues bueno, vamos a cerrar el siguiente bloque con 5 temas. El primero es Jorge Américo con ese tema de Joan Sebastián que se llama Eso y Más. Viene una vez más esta voz maravillosa como es Claudia Esparza con No Me Queda Más. Esta rolita creo que era de Selena, si no me equivoco. Steffi con este tema de ABBA que se llama The Winner Takes It All. Chuchín Pantoja con un tema de su autoría que se llama Vivir Así. Y cerramos con este gran virtuoso de la guitarra, Dedos Mágicos, o como le decían antes, el Dedos de Hule. Con ese tema igual hizo una función de clásico con metal, este tema que se llama Sardas, algo de verdad muy muy recomendable para escuchar. Aprovechando el momento, pues visítenlos en sus canales que tienen en YouTube. Hace ratito ahí Juan Manuel ya escribió dónde lo pueden encontrar. A Chuchín Pantoja lo encuentran como tal, Chuchín Pantoja. Suscríbanse, escuchen la calidad que tienen ambos. Hay que difundirlos, hay que promocionarlos. Es un talento que de verdad se debe escuchar, no solamente a nivel local, a nivel regional, es a nivel mundial esto que estamos proponiendo. Pues no me queda más que desearles muy buena noche. Espero hayan tenido una bohemia agradable el día de hoy. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, pero sobre todo y ante todo, muchísimas gracias por la amistad que nos brindan. De verdad es un gusto estar aquí con ustedes, como cada martes lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño. Sabemos, y esto en viva voz de ustedes, de que esperan a que sea el martes para escuchar este programa. Y pues no nos queda más que ser recíprocos y presentarles este programa cada martes. Les recordamos que tenemos programaciones los lunes con el manicomio de Kruger a partir de las 7 de la noche, conducido por el propio Kruger. Los martes es Bohemia en Vivo a partir de las 8 de la noche, conducido por un servidor, Terry Ferris. Los jueves tenemos Soundcheck con Blue a partir de las 7 de la noche. Los sábados 007 en cuarentena con Lili Sández de Monterrey, Nuevo León. Igual un programa imperdible. Y cerramos la semana con Blast from the Past by Request con un servidor, Terry Ferris. Antes de despedirme, voy a dejar micrófono tanto a Juanita y a Claudia para que nos den sus últimas expresiones, sus últimas opiniones, su último mensaje para todos ustedes. Juanita, te cedo el micrófono. Bueno, pues por fin, ¿verdad? Llegamos al final de este de esta transmisión a buen puerto. Estuvo un poco complicada la travesía, pero lo logramos. Les agradecemos mucho su compañía. Como siempre, toda una experiencia el estar aquí en cabina con Terry Ferris, con la tía Terrines. Les agradecemos mucho todas sus atenciones que tienen para con nosotros. Los queremos mucho y los atesoramos realmente. Muchas gracias, amigos. Y yo encantadísima de haber traído hoy aquí con nosotros a mi querida Claudia Esparza, la bellísima voz de Claudia Esparza, una gran amiga para mí. Es una amiga que conservo de hace ya algunos años, no les voy a decir cuántos, porque luego van a pensar que estamos muy viejitas y no, la verdad no, todavía no estamos tan viejitas. Pero bueno, de muchos años, tenemos experiencias de vida y creo que es un logro que después de tantos años sigamos aquí juntas y podamos seguir compartiendo esto que disfrutamos ambas. Me encanta escucharla cantar, disfruto mucho su compañía, el ir a verla, el escucharla. Y pues bueno, Claudia, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Realmente este día fue muy especial, no solamente porque fuera mi cumpleaños, ¿no? Ya había venido en una ocasión anterior y bueno, pues me quedé con las ganas de volver. Así que les reitero, la invitación está abierta para todos los compañeros de Bohemia en Vivo, todos los que participan en la Bohemia. Ojalá que se animen en cualquier momento a venir a acompañarnos. Está abierta la puerta para ustedes, Martita Chagoya, José Miguel, Juanjo, Carlos Vivanco, Víctor Alfredo, Carlos Salvador. Todos ustedes están aquí invitados, a Los Ángeles Andinos, Quiro Cervantes, Jorge González, nuestro querido tenor, don Alfredo Sandoval, que sabemos que anda por aquí en México y esperemos que pronto lo podamos tener aquí en un programa. Y bueno, los nuevos talentos que se nos han unido, como Adriana Santos, como Alfonso Méndez, que ya lo vamos a tener próximo aquí en el programa. Él es de la ciudad de León. Es un tenor excepcional con una voz preciosa, ya lo van a escuchar. Y bueno, pues por ahí también tuvimos la oportunidad de compartir con su papá y algunos otros miembros de su familia. Y también vamos a tener próximamente la voz, la hermosa voz y impresionante voz de Isabel Orozco, así como de su hermano Miguel Ángel Orozco. Dos grandes talentos impresionantes con unas voces de verdad hermosas. Oneida también, Oneida y Alexander, les agradecemos muchísimo que hayan participado con nosotros en la última Bohemia. Toño Estrada, bueno, creo que se me escapan por ahí alguno, el Güero Montiel con su arte en el bajo, la verdad todo un lujo que compartiera con nosotros. Y bueno, pues invitamos ahí nuevamente a Denise Laguna, mi querida Denise. Por ahí traemos material pendiente de para las siguientes emisiones. Igual de Tony Avilés. Bueno, pues aquí los tendremos. La invitación está abierta para todos. Ustedes levanten la mano y en un tris estamos aquí en Irapuato para el programa. Y bueno, como siempre, pues aquí acompañando a Claudia Esparza, hemos tenido el gusto de disfrutar a Quique Esparza y a Marco Antonio Esparza, que son unos músicos virtuosos y súper talentosos. Entonces, pues bueno, la invitación está abierta para todos ustedes. Esperamos que aquí los tengamos a la brevedad posible. Ustedes digan, Rana y Yo Brinco, ¿verdad? Entonces aquí estamos puestísimos, les agradecemos la compañía y les dejo mi cariño y mi agradecimiento para siempre. Besitos. Le paso el micrófono a Claudia Esparza para que nos dé un último mensaje y se despida de todos ustedes. Gracias, amiguita. No, pues yo feliz de la vida haber estado aquí en cabina, en esta transmisión padrísima. Muchísimas gracias a los anfitriones. Excelente de 10. Festejando cumpleaños. Juanita, felicidades. Adelantada, súper bien. Que te la pases muy bien. En compañía de la señora Toñita, de Alex. No, la pasamos increíble. Muchísimas gracias por esta experiencia. La pasé de maravilla. Y pues bueno, reiterando nuevamente lo que es la invitación para que se vengan a la transmisión. Que pasen una bellísima noche y los dejamos con el siguiente bloque. Paso los micrófonos a Terris Ferris. Gracias, de verdad, qué placer tenerlas aquí a ambas, de igual manera a Alejandro y a Toñita, es un gusto tenerlas aquí. Ya saben que tienen las puertas abiertas en esta cabina de radio de Reventón FM. Gracias. Sabemos que no va a ser la última tampoco, porque vienen muchas bohemias por delante, y sí, como dijo Juanita, la próxima emisión tenemos a nuevas incrustaciones al programa, gente que se ha empezado a integrar, que les ha latido lo que se ha hecho, y ya tenemos sus audios listos, solamente que hemos estado editando, haciendo cortes, haciendo mejoras a los audios, para que se trate de salir lo mejor posible en esa transmisión. No me queda más que desearles muy buena noche, recordándoles el siguiente bloque que viene, que es Eso y Más con Jorge Américo. No me queda más con Claudia Esparza, The Winner Takes It All con Steffi, Vivir Así con Chuchín Pantoja, y cerramos con Juan Manuel García Deñas con esta rolita que se llama Sardas. Muy buenas noches, descansen, felices sueños, y como dice Kruger, dulces, dulces pesadillas. Hasta la vista y continuamos. Cuídense mucho, tenemos una cita el próximo martes. De los montes, no río, no valles, no dicho encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque mi ya siento que te necesito, que me enamoré. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado, porque en mí ya siento que te necesito, eso y más allá. Lo que pasa es que la canción salió así de repente, así, con guitarra, y se siente mi flor. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad, yo podría pillar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y si yo una hora y amor siempre esperado, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Bravo, sería tu juguete por mi voluntad, y sería glorioso tu brazo sacado. Muy bonito, ¿eh? No me queda más. To play, the winner takes it all, the loser standing small beside a victory. Dancer, listen to me. I was in your arms, thinking I belong there. I figure it made sense. Events, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The cats may throw a dice, their men sense call the size, and some way we play. tell me, does she kiss like I used to kiss you? Does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. Did you just will decide the likes of me by spectators of the show? If it makes you feel sad, and I understand, you've come and shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence. The winner takes it all. The winner takes it all. So the winner takes it all. And the loser, de ser tu pertenencia, tu amor. el argumento que convenza tu razón. Y ya mi amor está cansado que lo celen sin razón. Vivir así, copando cada paso que yo doy. Siempre